¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina, los chulos de la reina, zas, guillotina, los chulos del rey, zas, guillotina, los ministros, zas, guillotina, los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina, todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Bueno, ahora que están saliendo muchas noticias en la prensa sobre el paro juvenil, nos preguntamos qué estará pasando ahora con todos, que están todos tan preocupados por este tema. ¿Qué gran idea se les habrá ocurrido? ¿Qué gran plan europeo tienen preparado para nosotros? Y en este gran reino, ¿qué nos deparará nuestro querido presidente con su flamante ministra de Empleo? Pues nada, nada nuevo bajo el sol, compañeros. Nada. Más paro, más precariedad, pero bueno, también más rabia. Con la excusa del 50% del paro juvenil, inflado para justificar sus planes y con una legitimidad social otorgada por nosotros mismos, cuando aceptamos que los jóvenes podemos tener una mierda de contrato, pretenden extender la precariedad, los infraempleos, los infrasalarios y a fin de cuentas la infravida a toda la sociedad. No solo a jóvenes menores de 30. El gran plan europeo y español contra el paro juvenil, con enormes cantidades de dinero asignadas, como no podía ser de otra manera, no hace sino legalizar, asentar y hacer perdurar en el tiempo la pérdida de los derechos laborales que todavía nos quedan. Y repetimos, no solo a jóvenes. Esta estrategia es una extensión de condiciones laborales pésimas a toda la población trabajadora. ¿Y cómo? Pues robando, como lo hacen siempre. Directamente, sin intermediarios, desde nuestros propios bolsillos hasta el de los empresarios. Bonificaciones, exenciones fiscales y contratos de risa con derechos de risa. Están entrando a nuestras casas a robar y de momento nos da miedo y les dejamos pasar. Pero atención y cuidado a todos aquellos que se atrevan a robarnos. El día va a llegar y va a llegar un día en que nos defenderemos. Se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡ala! ¡A lo loco! Precariedad juvenil, cuidado, vagos y maleantes, la precariedad juvenil en Radio Topo 101.8 de la FM. Que nos trabamos. Bueno, pues hoy tenemos noticias frescas, aquellas maravillosas mentiras, el empleo, la oferta de empleo de la semana, vente pa' Alemania, Pepe, diccionario precario y, bueno, documentate y que te contaron de. Y bueno, por supuesto, no lo dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook, en Vagos y Maleantes RT, en Twitter, Vagos Maleantes, en el Gmail, vagosymaleantes, @gmail.com, y en nuestro teléfono, compañeros, ¿el teléfono? 976-2913-98. Bien, así que cuando vosotros queráis, comenzamos con las noticias frescas, entonces. Noticias frescas. Vamos allá. Antes, quizá, de empezar con noticias frescas, nos podíamos presentar, si os parece, que recuerden... ¡Ay! Noticias frescas. Interesante. ¡Chachachón! Va, una presentación rápida. Señor Azul. Señor Marrón. Señora Naranja. y señora Blanco. Buenas noches a todos y... Así vamos con Internacional, compañera, por favor. Nuestra corresponsal en los mandos. Noticias frescas. Mañana, jueves 30 de mayo, habrá una huelga general en Egoalde. Hay una convocatoria de huelga general en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, la octava huelga general en Euskal Herria desde que comenzó la crisis. Está convocada por los sindicatos de clase y combativos, ELA, LAB, CGT, CNT, ESK, ESTE, ILEAS y IRU, y múltiples organizaciones sociales. La intención de la huelga general es recordar la existencia de una mayoría social en los territorios de Euskal Herria que no está de acuerdo con la austeridad y que quiere protestar. Y recordar que es necesaria solidaridad de clase en estos momentos de ofensiva del capital y de agresión salvaje. Y en Zaragoza tenemos tenemos múltiples actividades, efectivamente. Hay una manifestación unitaria que está convocada a las 7 de la tarde por la plataforma compuesta por CGT, CNT, Intersindical Aragón, SOA, CATA y CUT, que sale a las 7 de la tarde. Un segundo, compruebo la información. Perdón, me está entrando en directo la información. Bueno, de la huelga indefinida de limpiezas todavía continúa. Y hay una concentración, no nos olvidemos, sobre los detenidos de Barcelona, en apoyo a los detenidos de Barcelona. Parece que la información ha llegado. Ha llegado la información, compañero. Efectivamente. Me confirman que la manifestación unitaria sale a las 7 de la tarde desde la Plaza San Miguel, bajo el lema "Por un nuevo modelo social y económico en Aragón", en refirme de Abada General de Euskadi y Nafarroa. Y además habrá por la mañana una serie de actividades como parte de la jornada de lucha. Habrá una concentración a las 12 de la mañana de los ferroviarios de CGT en la estación de Delicias. Y de la plataforma de trabajadores de contratas del ayuntamiento se concentrará también a las 12 en protestas por los despidos y los recortes y la privatización general de las contratas del ayuntamiento. Ajá, muy bien. Pasando estos actos de terroristas vascos y de terroristas nacionalistas, yo quería hablar de la convocatoria de la Gapitada. Y que tenemos que salvar el Zaragoza a todos porque si no... Tema de conflictividad social. Hay que volver a juntar el máximo de la máxima manifestación que se ha juntado en Zaragoza en los últimos 10 años, que fue la anterior vez que se concentró la gente, 30.000 o algo así personas. Y tenemos que pelear por lo nuestro porque es nuestro club, son nuestras cosas y nos las han robado. Y si nosotros no cambiamos eso, ¿quién lo va a cambiar? Claro. Hace falta luchar en la calle por las cosas que importan, como en Zaragoza. Exacto. Muy bien. Es historia. Esto es broma, y es ¿no? de todos. Es no, es muy serio, muy, muy serio. Es que me lo estoy creyendo. Muy serio. Es muy serio. Volvemos, Agapito, vete ya. Volvemos en unos minutos con Documéntate. La insurrección que llega. Bajo cualquier ángulo desde el que se observe, el presente no tiene salida. No es la menor de sus cualidades. A quienes quisieran permanecer en la esperanza a toda costa, les retira cualquier apoyo. Aquellos que no pretenden impedir las soluciones son desmentidos al momento. Es una cosa sabida que todo no puede sino ir de mal en peor. El futuro no tiene porvenir. Es la sabiduría de una época en la que se ha llegado, bajo sus aires de extrema normalidad, al nivel de conciencia de los primeros puntos. La esfera de la representación política se cierra. De izquierda a derecha es la misma nada que adopta las poses perrunas a los aires de virgen. Las mismas cabezas de góndola que encadenan sus discursos tras los últimos hallazgos del servicio de comunicación. Aquellos que todavía votan dan la impresión de no tener una intención que la de hacer saltar las urnas a fuerza de votar como pura protesta. Se comienza a adivinar que es contra el voto mismo, por lo que se continúa votando. Nada de lo que se presenta está ni de lejos en la altura de la situación. Incluso en su silencio, la propia población parece infinitamente más adulta que todos los títeres que se pelean por gobernarla. No importa que el Chivaní de Bellaví sea más prudente en sus palabras que ninguno de los que se dicen nuestros dirigentes en sus declaraciones. La tapa de la marmita social se vuelve a cerrar con una triple vuelta mientras en su interior la presión no deja de aumentar. Salido de Argentina, el espectro, que se vayan todos, comienza a acosar seriamente las cabezas dirigentes. Estos son unos extractos de la introducción de La insurrección de viene, también traducido a veces como La insurrección que llega. El texto que vamos a comentar hoy en Documéntate. Firmado por el Comité Invisible, una idea colectiva vinculada a círculos antiautoritarios de Francia. Se escribió en los días felices de 2007, antes de que la economía financiera reventara entre arcadas y que los hombres de negro y los chicos de azul nos trajeran de la mano la austeridad disfrazada de culpa, castigo y redención. Se escribió al calor de los coches ardiendo en los Beaulieu de las afueras de París en diciembre de 2005, en la antesala de las revueltas de Atenas por la muerte de un chaval a manos de la policía. Y es por tanto testigo de la tremenda mentira que supusieron aquellos años de bonanza, aquella década feliz de la Europa unida, fuerte y rica. Con un pulso magistral que recuerda a lo mejor de los situacionistas, la insurrección que viene desgrana la verdad de aquellos años, la verdad que palpitaba debajo de la piel precaria de aquel paraíso postfordista. Por eso recuperamos este libro, porque es el mejor antídoto, la mejor contramedida para el discurso basura de la restauración, de la salida de la crisis, de la vuelta al estado del bienestar que antes teníamos. Es una descripción visceral, sin contemplaciones, de la mierda escondida debajo de la alfombra de la Europa del todo va bien. El diario íntimo de una sociedad podrida, pestilente, hundida en sus propias heces, que se repetía a sí misma a diario su propio éxito. A lo largo de siete círculos, el texto desgrana con frialdad y con exactitud la realidad antisocial de los subalternos, de los precarios, de los sometidos a esa sociedad más feliz del mundo. La construcción de identidades vacías, identidades de consumo, puras etiquetas que reflejan una multiplicidad sin interés. El mandato social de ocio como herramienta de control. La esquizofrenia de nuestras vidas, concebida siempre como esos planes de nuestro tiempo fuera del trabajo, planes incluso contra el trabajo, pero siempre sometidos a la dictadura de la empleabilidad, del yo producto, de la inversión de cada segundo de nuestro día en capital productivo en forma de nosotros mismos como trabajadores. Así podemos leer. La confusión de sentimientos que rodea la cuestión del trabajo se puede explicar así. La noción de trabajo siempre está oculta bajo dos dimensiones contradictorias. Una dimensión de explotación y una dimensión de participación. Explotación de la fuerza de trabajo individual y colectiva por la apropiación privada o social de la plusvalía. Participación en una obra común mediante los lazos que se tejen entre los que cooperan en el seno del universo productivo. El horror del trabajo es menor en el propio trabajo que la destrucción metódica, desde hace siglos, de todo lo que no es trabajo. Familiaridades de barrio, de pueblo, de lucha, de parentesco, apego a los lugares, a los seres, a las estaciones, a las maneras de hacer y de hablar. Ahí reside la actual paradoja. El trabajo ha triunfado sin duda sobre el resto de las maneras de existir, incluso en un tiempo en el que los trabajadores se han convertido en superfluos. Los aumentos de productividad, la deslocalización, la mecanización, la automatización, la numeración de la productividad ha progresado tanto que han reducido a casi nada la cantidad de trabajo vivo necesario para la realización de cualquier mercancía. Vivimos la paradoja de una sociedad de trabajadores sin trabajo, donde la diversión, el consumo, las distracciones no hacen sino acentuar todavía la carencia de aquello de lo que nos deberíamos distraer. La insurrección que viene también inspecciona la militarización del territorio compartido, la movilización del espacio de la metrópolis para adecuarlo a la lógica policial, la mercantilización también del afecto como invasión del capital de los últimos espacios que nos hacen marginalmente humanos, la movilización del ecologismo sistémico para garantizar la dinámica siempre hacia adelante del capitalismo que vende humo, humo verde, la inminente decadencia, en definitiva, de toda la civilización occidental. El texto termina con una exhortación, con una llamada a la acción revolucionaria, a escapar, rehuir esas lógicas impuestas para encontrar, al otro lado del tabique, el espacio desde el que azuzar el colapso, derribar los restos decrépitos cubiertos apenas por una falsa piel de bienestar material y felicidad superficial. Una llamada a la autonomía, a una lucha emancipada del juego del capital, de la dialéctica, que en último término solo sirve para mantener, sostener y garantizar el sistema que critica, conservando sus esencias en el negativo de la foto. La autogestión, la dilución y la retirada como las estrategias para dejar de sostener la máquina. Prepararse así para la insurrección que viene. Cuando la policía francesa eligió a unos activistas del Lemosín, los nueve de Tarnac, como cabezas de turco de la conflictividad juvenil y de los ambientes militantes en diciembre de 2008, y les aplicó la ley antiterrorista, parte de los cargos consistieron en ser autores de la insurrección que viene. Y es que a veces la teoría es más peligrosa que cualquier cóctel, que cualquier petardo, y por eso mismo nos es útil. Si queréis encontrar el texto completo, lo podéis encontrar de manera gratuita en rebelion.org/docs/86360.pdf. Repito, rebelion.org/docs/86360.pdf. Descanso y volvemos con... Y volvemos con aquellas maravillosas mentiras. Vale, yo solo quería decir de este libro, el de la insurrección que viene, que aunque parezca el lenguaje es un poco complejo, es un libro bastante pequeño y que se lee bien, merece la pena leerlo con atención, no es leerte Juego de Tronos o leerte alguna mingolada así, hay que leerlo con un poco de atención, pero es un libro que merece la pena, sobre todo si lo pillas con un poco de actitud crítica. La otra parte es que está escrito en 2007, justo antes de la crisis, fue después de todos los disturbios estos que hubo en Francia, no sé si os acordáis, que quemaron un montón de coches, que hubo un montón de historias de los islamistas locos de los barrios, de los guetos de París, y habla de muchas cosas que son muy actuales ahora, o sea, ya estaban pasando antes, y ya habla de situaciones, por ejemplo, hay un momento que hace una referencia al salario de último recurso francés, que es algo así, que lo define como algo así, que es un sueldo que el Estado puede permitirse pagar a ciertos sectores de la sociedad que son bastante amplios para comprar su paz social. No sé si os suena esto a algo de lo que está ocurriendo ahora con el PER, con los 400 euros y con los repartos de alimentos, ¿no? Es pagamos, tenemos suficiente dinero como para pagar una paz social y comprarla. Sin molestarnos en realmente dar la oportunidad a esos sectores de que no estén excluidos de la sociedad. O sea, garantizamos que estén excluidos, los aceptamos como una exclusión estructural, pero les damos una miseria para que estén tranquilos. Para que no salgan a quemarnos el Parlamento y a decir qué cojones pasa con la sociedad. Me parece que el programa va a continuar por ese derrotero. Sí. Volvemos en unos minutos. Gentlemen, están a punto de entrar de lleno al mundo de las locuras más chéveres. Están en mesa de pista y a gastar la chancla con su peor en nada. Deleítense disfrutándolo y denle la acogida que se merece. Prepárense a disfrutar Easy Melodías, bonitas canciones para este y todos los días. Prepárense, señores, que ha llegado a su ciudad. El mejor grupo de Cádiz ha venido a gobernar. Hugo Chávez ha flipado nuestra campaña electoral. Nuestro himno lo canta Gregory Sachs. Quemaremos Babilonia, cambiaremos la sociedad. Nuestro golpe de estado va a ser más gordo que el de Irán. Nos quedaremos con los votantes de Rafael Román. En los mítines un sistema se podrá pillar, porque el mundo está carente de decisiones. Nosotros pasamos de hacer sucias oposiciones. La bandera de Hamas y caldearán los balcones, y bailando dancehall gobernaremos por cojones. DJ en la plaza, ganja en los portales, el Ministerio de Defensa organizará las raves. Los curas y las monjas ahora serán ilegales, y la fumata blanca se hará en las catedrales. Cortaremos ese rollo de la globalización, en el sexo y el amor no habrá ninguna condición. El desayuno oficial serán tostadas de jamón, y la siesta obligatoria para hacer la digestión. Los candidatos están ya tomando posiciones. El Congreso tendrá el color verde los sillones. La Unión Europea no nos llega a los talones. Y el G8 nos va a invitar a tortillas de camarones. Vota Frac, te lo dice la Fundación. Política Reggae Root para toda la nación. Vota Frac, ganja vino revolución. Estado de derecho, gobierno atípico. Vota Frac, te lo dice la Fundación. Política Reggae Root para toda la nación. Vota Frac, ganja vino revolución. Estado de derecho. Gobierno atípico. Somos descendientes de Illuminati y su gente. Llegaremos al poder con uñas, garras y dientes. Despachamos revoluciones en tapas y medias raciones. No nos casamos con cualquiera, aunque conllena la cartera. No sé, nos lo tendremos que pensar. Así que no pienses mal, la campaña hay que pagar. Con fotocopia en blanco y negro no conseguiremos un concejal. Así que vota la FRAC, vota la FRAC, vota la FRAC, vota la FRAC. vota, carajo. Y si no vas a votar, vente a un meeting a echar el rato. Te lo pasarás muy bien, habrá reggae, kirikai. Conocerás en persona a los Illuminati de Kai. ZP no tiene front y Rajoy es un mojón. Manuel Chávez cabezón y Lateo y Babilón. No te quedan más opciones en las municipales. Dale tu voto a la FRAC y seremos tus consejeros. Mayor opción aún el Parlamento andaluz. Ni Chávez ni el Arenas, el FRAC mandarán el sur. Al Congreso de los Diputados llegaremos sin problemas. Cogeremos el Cevibus y preguntando a Roma llegar. Vota FRAC, te lo dice la Fundación. Política reggae root para toda la nación. Vota FRAC, allá viene revolución. Estado de derecho, gobierno atípico. Vota la coalición, al ritmo de esta canción. Baila nuestro caño con el culo dancehall. Somos el temor para nuestra oposición. Porque saben que si ganamos se van a comer un mojón. Le sacamos años luz al resto de candidatos. Somos la pesadilla de Rodrigo Rato. Si ganamos nos saldrán más contratos pa' que nuestros electores echen un buen rato. Vota FRAP, te lo dice la Fundación. Política reggae root para toda la nación. Vota FRAP, calla mira revolución. Estado de derecho, gobierno atípico. Vota FRAP, te lo dice la Fundación. Política reggae root para toda la nación. Vota FRAP, calla mira revolución. Estado de derecho, gobierno atípico. Vota a la FRAC, vótalo sin duda. Ante la crisis, la opción más cojonuda. No dejes el voto en blanco y pasa de la abstención. Y dale el voto a nuestra fundación. Vota FRAC, te lo dice la Fundación. Política reggae root para toda la nación. Vota FRAC, calla viene revolución. Estado de derecho, gobierno atípico. Bueno, volvemos, vagos y maleantes, son las 10:30 y mentiras, aquellas maravillosas mentiras, ¿no era? Exactamente. La sección de hoy la comenzamos con esa gran frase y esa gran mentira que se está popularizando tanto últimamente, esa de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Oh yeah. Pues sí, error. Bueno, por simplificar un poco, el meollo del asunto está en ese boom económico o esos felices años 2000, ¿no? Porque mientras políticos y, bueno, sobre todo banqueros y empresarios se enriquecían y acumulaban capital a base del sudor del pueblo trabajador y los beneficios que les proporcionábamos, los sueldos de los trabajadores y trabajadoras se estancaban y, de hecho, a partir de la crisis han caído en picado. ¿Qué pasa? Que un trabajador, para comprar lo que él mismo produce, tiene que endeudarse. Esto, bueno, puede resultar muy absurdo, pero es la cruda realidad, por lo que parezca, ¿no? Y bueno, ¿y por qué dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Porque el pueblo quiere vivir en condiciones, ¿no? Con una comida, un techo, unas vacaciones, una vida social y bueno. Es que, anda, que pidemos unas cosas... Es que, sí, eso es mucho pedir, dónde vamos a parar, ¿no? Es como que si con nuestros sueldecillos no seamos dignos de esos privilegios, no sé cómo lo veis vosotros. Y bueno, durante los años de bonanza, entre comillas, mientras los precios subían y subían, la clase trabajadora pues se ha visto como obligada a endeudarse precisamente para cubrir sus necesidades. Y resulta paradójico que el obrero que fabrica lavadoras tenga que endeudarse para comprarse una jodida lavadora. Es que es muy triste, pero forma parte de nuestro pan de cada día. Es el ciclo de la naturaleza del capital. Exacto. El dinero fluye. Sobre todo es el ciclo de la naturaleza, el creamos necesidades, te bombardean con ellas, cómprate una casa, estás tirando el dinero, alquilando, para qué alquilas y tus hijos dónde van a vivir y qué vas a hacer y luego vas a ser un tonto con 60 años con un piso de alquiler, píllate la casa, cómprate el coche con el plus, vete de crucero, ya te lo tasamos en 120%. Bueno, ya la presentamos la semana pasada, pero para los que no sepáis, esta mini sección, que no sabemos cuántos programas vamos a ocupar, pero se dedica a desmentir falsos mitos o bulos que rulan por la sociedad, y precisamente esta frase, seguro que muchos y muchas de vosotros la habéis escuchado a diario, es una forma de autoinculparnos al pueblo de esta crisis, ¿no? El decir, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y bueno, que de vivir por encima de nuestras posibilidades, nada de nada, porque posibilidades tenemos, porque precisamente somos quienes creamos riqueza con nuestro trabajo, pero lo que sí que es cierto es que nos roban por encima de nuestras posibilidades y nos dejan sin respiración. Eso es así. Si me permitís que me ponga un poco exquisito. A mí me gusta. Ay, señor Marrón, ponte exquisito. Me gusta mucho ponerme exquisito. Siempre me ha parecido muy curioso, ¿no? Con esta crisis se evidencia una cosa. Hace ya 110 años aproximadamente, ¿no? O 104, 105. Cuando era joven. Cuando yo era joven. El señor Max Weber, uno de los padres de la sociología, escribió un libro que se ha convertido en muy importante, muy famoso en el siglo XX. O sea, que me, es, me quiere sonar ese señor. Ese señor, Max Weber. Escribió un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en el que explicaba que la acumulación primigenia del capitalismo, ¿no?, en parte se debió a la moral protestante, ¿no? A esta uh-huh. cosa de que estas ideas de los puritanos y de los calvinistas de que cualquier segundo que no estés empleando en trabajar para Dios es una pérdida de tiempo, con lo cual hay que trabajar por el mero hecho de trabajar para Dios, ¿no? Para mayor gloria del Señor. Y no hay pobres, solo hay losers, ¿no? Gente eso que es. No ha sabido aprovechar. Eso es lo que estaba pensando, ¿no? Que me parece muy bonito que después del siglo XX y todos los cambios en el modelo productivo que ha habido, hemos cerrado un poco el ciclo y al principio teníamos ese aspecto de la moral protestante, ¿no? Los capitalistas eran capitalistas porque se volcaban a trabajar para Dios, y ahora tenemos el otro, ¿no? La moral calvinista de todos hemos nacido en el pecado y solo podemos alcanzar la redención trabajando y deslomándonos día a día. Entonces era la moral protestante de los ricos, ¿no?, de los que trabajaban para mayor gloria de Dios, y ahora es la moral protestante de los pecadores que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Si es que la religión y la única redención, el programa pasado también lo sacamos aquí. Es que sale la religión siempre, macho. Está, vamos. Sobre todo el tema de la culpabilidad. Una culpa, además. Bueno, pero esa culpabilidad también es. Bueno, yo no entiendo mucho de religión, pero es católica y a muerte, ¿no? Hemos hecho algo mal y tenemos que pagarlo, tenemos que purificarnos. Pero hay una diferencia. Con este valle de lágrimas, ¿no? Eso es, hay una diferencia porque los católicos aún pueden hacer cosas, ¿no? Y si son buenos. Pero no, resignación, tío. Hay resignación cristiana y tal. Pero los calvinistas es que directamente, como están a un nivel completamente separado de Dios, o sea, tú has vivido por encima de tus posibilidades porque tú has nacido pobre y eso ya es un pecado primigenio que no puedes, solo puedes purgar si toda tu vida te dedicas a trabajar y a aceptar y. Me parece muy bonito, me parece muy poético. Ya dejo de ponerme exquisito. Es solo un paréntesis. ¿Qué más mentiras tenemos? Bueno, siguiendo ya con este tema de la crear riqueza y todo esto que nos hemos metido en el tema, la segunda gran mentira, y también bastante extendida, mal que nos pese, es la de que la empresa nos da de comer. De hecho, bueno, pues lo escuchamos a menudo, ¿no? Una persona que trabaja por cuatro duras dice, gracias porque por lo menos me da de comer, ¿no? Bueno, esto es una mentira como una casa y cualquiera que se para a pensar un poquito pues lo puede entender. Vamos a ver, el sistema se basa en el beneficio empresarial. Este sistema se basa en eso. Y esto es así. Por lo tanto, una empresa no te contrata si no va a recibir un beneficio por tu parte. O sea, sin lucrarse de tu trabajo no te va a contratar. Claro. Dicho en otras palabras, lo que produce un trabajador o trabajadora vale más que lo que le pagan por él y por esto mismo le contratan, si no, no le contratarían. Con lo cual, no solo la empresa no te da de comer, sino que tú eres el que da de comer al empresario y al empleador. Eso es. No solo le das de comer, sino que le pagas todos sus lujos. O sea, que basta de estar agradecidos y vamos a valorarnos un poco como trabajadores y trabajadores. Me suena una palabra muy, muy, muy antigua. Muy vieja. Está completamente pasada de moda. Sí, ¿no? Me parece que estoy pensando en esa. Me parece muy gracioso porque casualmente va a aparecer el diccionario precario de hoy. Estamos pensando en esa palabra. No sé por qué siempre hablamos de los mismos temas, macho. No sé por qué. Tiene algo que ver con un canal, ¿no? Plus. Era plus, no sé qué. Plus valía. Bien, mini punto. Premio. Me la quedo. Muy bien. Pues esa palabra no os va a servir para nada, así que no la digáis en ninguna entrevista de trabajo. No la recordéis. No, esos son términos. Está completamente pasado de moda. La idea es que tú. Sí, es verdad. Plusvalía, convenio, son palabras que nunca mencionéis. Nunca. Sí, ahora en serio. Hay que tener cuidado. La explicará luego mejor el señor Marrón, pero la diferencia entre lo que produces y lo que te pagan es la plusvalía. La plusvalía, que tu jefe te expropia, te roba a mano armada. Y todo el dinero que invierte esa empresa para generar más dinero que va a obtener él es fruto de tu trabajo. Eso no es marxismo, sino que es lógica real. No es, el tipo que tiene 1.000 millones y los invierte en una fábrica, no es que tenga esos 1.000 millones porque ya está poniendo ladrillos por valor de 1.000 millones, sino que ha conseguido 1.000 millones a base de que otra gente ponga ladrillos hasta darle él 1.000 millones. También hablábamos de eso en otro programa, cuando hablábamos de esto de la inseguridad que tiene un empresario cuando monta una empresa, ¿no? Sí, de como que él pone corre riesgo, con todos los gastos y una mierda corre con todos los gastos. Y el que se la juega más te la juegas tú. Ahora mismo, además, el que se vaya a la calle se va a la calle con todo, debajo de un puente. Además, más te la juegas tú. En este país, antes aún, con una de las pocas cosas que había hecho el franquismo, volvemos a lo del otro día, ¿no? ¿Cómo os metéis con Franco con las cosas que hizo por este país? Bueno, pues una de las pocas cosas que sí que eran interesantes de la legislación laboral de este país era que se consideraba que una relación laboral era una relación que era más importante que una relación mercantil y que no se podía romper así como así. Con lo cual, incluso si el empresario, bueno, pues una temporada no ganaba mucho dinero con tu trabajo, pues había un vínculo, ¿no?, que se suponía que no podía romper así como así, sino que tenía que estar más o menos justificado. Pero las últimas reformas laborales lo que han hecho sistemáticamente es no solo abaratar el despido, sino flexibilizar los despidos, sobre todo los despidos masivos. El poder echar un 30% de tu plantilla simplemente, pues, no ya porque, eso, como decías, no porque vayas a perder dinero por tener esos trabajadores, sino porque no vas a ganar tanto como esperaban. Exacto, ganar, sí, sí. Suficiente para tirar un 30% de trabajadores a la calle y a tomar por culo. Exigimos que vuelvan las reformas del franquismo. ¿Franquismo? Y que vuelvan los empresarios familiares que tenían a todos sus trabajadores comiendo en casa con la parienta. Sí, porque ya para terminar, aquí tenemos otra maravillosa mentira, que es eso de que los empresarios crean riqueza. ¿Y qué se han creído ellos? Pero son emprendedores, ¿no? Pero vamos a ver. Ahí son el tejido, el motor. Que yo he leído a Ayn Rand. Yo he leído a Ayn, compañero, un día podríamos hacer, ¿qué sabes de Ayn Rand? O hablar de los anarcocapitalistas. Sí, tendría que aprender yo primero quiénes sean. Bueno. Podemos hablar de los anarcocapitalistas y de ese fascismo. Es que te has puesto exquisito, señor Marrón. Hoy he venido, no sé, me he dado por ahí. Sí, pero los empresarios crean riqueza, no me digáis que no. Claro, si son el motor, todos. No, pero ahora en serio, el trabajo es el que crea riqueza y ya estamos mezclándolo todo en los mismos puntos, pero es que es una realidad como una casa. El trabajo es lo que crea riqueza y, de hecho, si vamos a poner ejemplos así un poco sencillos, una manzana en un árbol no hace nada si alguien no la recolecta, o un trozo de metal si no se transforma tampoco vale, con lo cual es el trabajo que recolecta o transforma lo que crea acumula, la riqueza, acumula riqueza y acumula, ¿no?, riqueza. Los empresarios simplemente, yo creo que se han dedicado a quedarse parte de esa riqueza, ¿no? A como quedarse, decíamos, con la plusvalía. Sí, bueno, el inicio de la crisis es que, no sé exactamente los datos, pero no sé si es dos o tres veces más que todo el dinero del mundo que mueven las empresas que producen, lo mueven las empresas financieras, que no una producen absolutamente nada. O sea, solo compran y venden posibilidades y propiedades y futuros. Es que es una palabra que ya denota mucho, ¿no? Cuando las empresas bursátiles compran futuros de acciones. Futuros o futuros fracasos o fracasos, lo que haga falta, ¿no? Y esa gente no produce absolutamente nada. El tipo que está haciendo tornillos o que está haciendo radios está produciendo algo que vale para algo. Es material. El tiburón de la bolsa no produce nada. Y lo dicho, luego se tienen que endeudar para comprarse un... Aquí, un día... Lo que nos teníamos que endeudar todos es para comprar una guillotina en condiciones, sí, y empezar a pasar... ¿Sabéis que pusieron una tienda de guillotinas en Madrid? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y fue un éxito? Espero. No creo, la verdad. O sea, no sé a quién moderno se le ocurrió esa gran idea, pero vamos, en la tienda está. Podemos hacer una cesta para poder comprar una... Una guillotina en cada plaza. Y así reivindicamos el corte del programa. Yo es que soy guillotina en la Plaza del Sol, y que soy, sí. Soy muy pro-francés. A mí me gusta mucho cómo hablan, cómo comen y cómo cortan cabezas a reyes y a gentuza en general. Bueno, pues hasta aquí la sección de aquellas maravillosas mentiras, porque ya vemos que no nos lo podemos creer todo. Y así como hoy hemos desmentido lo de que vivimos por encima de nuestras posibilidades, que las empresas crean riqueza, o que fíjate qué agradecidos tenemos que estar a nuestro empresario o empresauria, pues bueno, al fin y al cabo esto es también lo que hace que se sustente el sistema, ¿no? Porque mientras nos creamos todas estas medio verdades, medio mentiras, que no son nada realmente, no dicen nada, mientras nos las creamos, ellos nos tendrán cogidos por los huevos o por los ovarios, ¿no? Y mientras no conozcamos realmente la fuerza que tenemos y el poder, y que realmente somos los que sustentamos el sistema y le sustentamos a ellos, pues tendrán el terreno ganado. Eso es. El problema es que, claro, todas estas ideas, al fin y al cabo, nos limitan un poco lo que pensamos que es posible hacer, ¿no? Lo que pensamos en nuestro día a día, que hasta dónde, ¿no? Lo que podemos hacer, limitar el espacio a lo posible. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que conquistar, ¿no? De reivindicar que podemos hacer muchas cosas y que tenemos que ser críticos y tener nuestras propias ideas, analizar cómo son las cosas, porque precisamente el discurso que nos comemos todos los días en los medios de comunicación, en el café, en el bar, precisamente lo que hace es acartonarnos, es evitar que podamos realmente ir más allá de lo que de ese conocimiento de todos los días, ¿no? De esas cosas que son así y punto. Y que la única manera que podemos hacer es organizarnos con nuestros propios compañeros, con nuestros iguales, y que es la única manera de poder conseguir algo para cambiar las cosas. Bueno, qué bonito nos ha quedado. Ay, sí, qué bonito. Sí, podríamos acabar ahora, ¿no? Venga. Bueno, volvemos dentro de un minuto con el diccionario precario. Diccionario precario. Recordamos que el diccionario precario es la sección en la que definimos de una manera un poco sorna esos términos, esos conceptos que nos encontramos todos los días en nuestra precariedad y que con los que nos venden esta moto de la que estábamos hablando hace un momento. Tenemos, como todos los días, tres términos para vosotros. Empezamos por, el que estábamos hablando antes, plusvalía. Chan, chan. En el siglo XIX, los trabajadores eran conscientes de que el sueldo que les pagaban era inferior al valor total del producto de su trabajo. Por lo tanto, el empresario expropiaba, como decíamos antes, una parte del trabajo de sus empleados, lo que se llama la plusvalía. Afortunadamente, eso quedó atrás porque vivimos en una sociedad postindustrial y ahora los únicos creadores de riqueza son los emprendedores, porque ya no hay expropiación, ni plusvalía, ni abuso, ni explotación. Ahora todo es mercado libre e intercambio entre iguales. ¿No estamos viviendo en un momento maravilloso? Es fantástico. Me encanta. Igualdad de todo. Desempleo, otra palabra. Esto es una señal inequívoca de carácter débil, una ética de trabajo insuficiente, ganas de vivir por encima de nuestras posibilidades, actitud parasitaria. Nada que ver en absoluto el desempleo ni con modelos productivos, ni con problemas estructurales, ni con control de salarios, ni con exclusión social. Que os conozco, que a todo le buscáis la vuelta, que sois unos... vagos y maleantes. Vagos y maleantes. Y por último, el más bonito de hoy, el trabajo eventual. También llamado barbecho del siglo XXI. Se trata de una delicada técnica de rotación de cultivos que se emplea para obtener el máximo rendimiento de los trabajadores que ya no son realmente necesarios para la economía, ¿no? Como tenemos demasiados trabajadores Vamos y una productividad rotando, sí, muy alta, eso es. Consiste en eso, en ir rotando a los trabajadores precarios cuidadosamente. A veces los tenemos en un empleo de corta duración para que no haya lazos personales, ¿no? Ni con los trabajadores, ni con el puesto de trabajo, que si no se pone uno siempre muy melancólico. Y los tenemos mal pagados, lo justo para que no se mueran de hambre. Y cuando ya hemos extraído esa plusvalía, los pasamos al paro, una prestación mínima, para que no se pongan reivindicativos y revolucionarios, que si no nos la lían. Y así, mientras los vamos rotando, extraemos la máxima rentabilidad a esa masa trabajadora precaria. Muy importante no confundir con reparto de trabajo. No, por favor. O sea, son cosas completamente distintas. Vamos a ver. Hay que poner las cosas en su sitio. Volvemos en otros minutos con Vente pa' Alemania, Pepe. Estamos escuchando a Príncipe Valiente. ¡Ole! We'll be right back. Bien, pues bueno, últimamente ha salido en la prensa una noticia que parece bastante llamativa, pero bueno, parece ser que no es suficientemente llamativa para los sensacionalistas de la SER o de Antena 3 o de la Sexta, pero bueno, nosotros sí que hemos pensado que es suficientemente sensacionalista como para sacarle el jugo necesario. Y consiste en una empresa que es bastante conocida, es Amazon. Amazon, que no sé, conozco a gente que se descarga los libros de Amazon. Está muy y bien demás. Porque te mandan los libros y los discos baratos, ¿verdad? Pues eso sí, baratos. Hostia, baratos. ¿Y cómo, será? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué será? Es tan barato. Pues vamos a comentar el porqué. Resulta que en una televisión pública alemana se ha hecho un documental sobre las condiciones laborales de los trabajadores de Amazon. Y bueno, entre ellos hay muchos españoles. Dispuestos a vivir, bueno, este nuevo sueño germano que estamos intentando vivir ahora desde España. El puesto de trabajo que se ofreció se hizo a través de EURES, que es el INAEM europeo, por si no lo conocéis. Ahí también podéis meteros en internet en EURES y ahí podéis buscar empleos, de grandes ofertas de empleo de la semana, del mes y del año que podéis encontrar allí. Así ya no solo no os llamarán empresas de aquí, sino que también no os llamarán empresas de toda eso Europa. Eso es. Bueno, se anunciaba un puesto de trabajo seguro en una multinacional de venta por internet. En principio nada sospechoso y además el SEPE se hizo cargo de los procesos de selección para esta empresa, ¿no? Una vez en Alemania, unas 10 horas o más de autobús en las que fueron los trabajadores de España desde Barcelona hasta allí, les dicen que Amazon no les va a poder contratar y que se hará a través de una ETT. Una ETT alemana. Y además hay una rebaja salarial del 12% de lo que se había prometido aquí en España. ¿Qué es lo que se queda a la ETT, supongo? No sé. Además, el contrato, bueno, estaba en alemán, idioma que no pedían en la entrevista de trabajo. Todos firmaron porque no sabían lo que estaban firmando. Así que bueno, el alojamiento, la comida y el transporte corren a cargo de la empresa, pero no es tan bonito como parece. El alojamiento es un lugar de vacaciones, pero en temporada baja. Es decir, que aquí hay una empresa de hoteles que también se está lucrando. En unos 80 metros cuadrados vivían 6 personas y el pueblo más cercano estaba a 5 kilómetros. Es decir, que de casa al trabajo y del trabajo a casa, o que os creíais, ¿no? El transporte también es un autobús puesto por la empresa que les va a buscar a la casa y les lleva a la empresa de trabajo. Un dato importante, y es que si llegas tarde a la empresa te pagan menos por lo que llegas tarde. Qué casualidad que el transporte de la empresa llegaba todos los días tarde. Además, bueno, había una empresa de seguridad que controlaba constantemente a los trabajadores a la entrada y a la salida de su puesto de trabajo. Una empresa de seguridad, bastante entre comillas, con sus siglas eran HESS. Si las juntáis, podéis tener aquí el apellido de un nazi conocido como Rudolf Helfs. Bien, además, los seguratas llevaban una marcada estética nazi y llevaban a cabo un estricto registro y control de los trabajadores, tanto, como decía, a la entrada de la empresa, a la salida e incluso en las viviendas privadas, como decía. Eso suena un poco a lo que hacen los simpáticos jóvenes nacionalsociales de España 2000, ¿no? Que es una empresa de seguridad empresario que además trae extranjeras, en este caso, para el negocio de la prostitución. Creador de riqueza, un empresario, un emprendedor. Sí, sí. Hablemos con propiedad. Un emprendedor del mundo de la noche, ¿sí? Sí, sí, eso es. Que tiene unos muchachos neonazis que le controlan los burdeles. Pues estupendo. Eso es. Se dedica al mundo de la noche, a palea y prostituye. Pues esto es lo que nos podemos encontrar si nos creemos el sueño germano, que no es el sueño americano, sino el germano. Bueno, el llamado milagro alemán en realidad ha sido gracias a sacrificar al obrero y salvar a la empresa. Esta situación lleva dándose décadas en Alemania, recortando derechos de los trabajadores, no solo extranjeros, sino también del propio país. Por ello, en la actualidad, y parece llamativo este dato, que salen más personas de Alemania de las que entran. Pero Alemania es un paraíso, ¿no?, de trabajo. Sí, ¿no? Es que eso parece, ¿no? Pues no, resulta que la gente se pira. La famosa flexibilidad de flexibilización del mercado laboral de Alemania, que es el que siempre están tratando de implementar aquí del mismo modo, fue realmente el sometimiento de los derechos laborales a las exigencias de la rentabilidad del capital privado. Mediante más puestos de trabajo a tiempo parcial con salarios inferiores al mínimo establecido y los famosos mini-jobs, es decir, que se consiguió una degradación generalizada de los empleos de manera totalmente encubierta y se consiguió, por otro lado, aumentar el beneficio empresarial a través de la competitividad exportadora y este beneficio fue invertido en todo el mundo, como en las burbujas inmobiliarias de Irlanda o España. O sea, fue un mecanismo para acaparar un capital que después se movió en el mercado financiero. Eso, ¿no? Es, que no sé si esto, pero bueno, se recuerda mucho a lo que pasó con la crisis de la deuda externa en América Latina, como la gran cantidad de capital que había que invertir, ¿no?, que sobraba, se llevó a América Latina y de esa manera estalló y está pasando lo mismo aquí. Igual, o sea, el problema es con deuda, problemas con déficit y, por supuesto, ajustes estructurales. Pues bien, en Alemania, como decíamos, no es tan bonito, no es oro todo lo que reluce. En Alemania hay un 12% de paro. Mucho de este paro es estructural, es decir, como decíamos antes, también lo nombrábamos, se acepta como normal que una parte de la población sea condenada a la exclusión. Y debido a este paro, no nos creamos otra cosa, es difícil encontrar un empleo. Por ejemplo, para una persona que viene de España, por ejemplo, con un título universitario, a pesar de la Gran Bolonia, hay que homologarlo en Alemania para poder trabajar con este título universitario. Las condiciones laborales están empeorando. Por ejemplo, en Alemania no hay 14 pagas, se han reducido a 13 y hay 7,3 millones de personas viviendo de subempleos. De acuerdo. La esperanza de vida de los pobres, además, en Alemania ha disminuido en 2 años, cuando están aumentando la edad de jubilación. En Alemania se usa esta excusa de aumentar la edad de jubilación por la subida de la esperanza de vida en la población, cosa que no es cierta, como dicen algunos datos. Es más, si quieren subir la edad de jubilación, que se la suban a los ricos, claro, porque que ellos que sí, que de verdad sí que están realmente subiendo su esperanza de vida, pero no los pobres, que como decimos disminuye 2 años desde hace décadas. Otra vez, los mini-jobs se han extendido en todas las capas de la población, no solo en los jóvenes, como decíamos al principio de este programa. La agencia de empleo alemana anuncia los mini-jobs de esta manera. Es que da vergüenza ajena hasta leerlo. Recibe la oportunidad de usar tu talento y ampliarlo, hacer contactos y de acopiar referencias. Adquiere calificación y perspectivas. El mismo rollo de agradecer al empresario que nos contrate en unas condiciones de mierda. Unas prácticas, una cosa así. Sí. Con estos contratos, los empresarios se liberan de las pagas de impuestos, de contribuciones a la seguridad social y demás. Con estos contratos hay más gente ocupada, pero aumenta la desigualdad. Y en Alemania lo está haciendo de manera bastante rápida. Estos mini-jobs, que se han hecho muy famosos y no está de más saber en qué consisten, están regulados en horarios en Alemania, pero no en salario. No, es decir, que no pagas, no cobras más de 400 euros, pero no hay límite de horarios. La pensión a la que se accede con estos contratos es irrisoria. 3,11 euros al mes. Por tanto, si tú te pegas la vida trabajando en este tipo de contratos, que hay gente que claro, trabaja toda su vida en este tipo de contratos, puede llegar a tener una pensión irrisoria que obliga a seguir trabajando después de la jubilación. A mí me parece demagogia. Baja el paro y mejor tener un trabajo que no tener nada. Eso es lo que... Ese es el discurso. La verdad es que se escucha bastante y da bastante miedo, ¿no? Ya, seriamente. O sea, sí, es una de las cosas. Últimamente me estoy metiendo ahí en algún foro con estas cosas, que mira estas cosas, y la mayoría de la gente está diciendo que prefiere esto a nada. A no trabajar. Pues bueno, pues así. Bueno. Así estamos todos. Como aquí, en España, estos contratos se venden como para gente joven, pero casi 1 millón de jubilados en Alemania recurren a estos trabajos para aumentar su pensión. Uh-huh. Por ejemplo, limpiando, repartiendo periódicos u ordenando estanterías de supermercados. Eso es lo habitual. Debido a la pensión irrisoria que se te queda, se ven obligados a trabajar en este tipo de contratos en estas condiciones, personas que se han ganado con creces su derecho a vivir dignamente pasados los 67 o 65, los que sean. La situación irónica que se da es que esos trabajos además están ocupando trabajos que podría hacer otra gente en condiciones dignas, claro. Que es lo que están hablando ahora, de que igual los parados tenían que trabajar. Entonces eso, el caso sobre todo con lo relativo al paro, que es muy obvio, es en el Reino Unido, que hay una serie de programas, hay varios, pero se conocen colectivamente como Workfare, que básicamente hacen eso, ponen a trabajar a los parados si quieren seguir cobrando el paro. Y lo que han hecho es, o sea, de hecho, hay estadísticas que lo demuestran directamente, que lo único que consigue es despedir a gente, porque si tú estás pagando un sueldo a tu trabajador y lo podrías tener trabajando 20 horas a la semana gratis, ¿para qué pagarle? Claro. Lo echas y lo coges como un parado que está obligado a trabajar si quiere cobrar el paro, y coges a lo mejor dos parados para cumplir la jornada laboral y es gratis. Por lo visto, esto va pasando en Madrid, esto. Creo que hoy he escuchado una noticia sobre este tema. A mí me encanta cuando la gente empieza a articular todos estos discursos de pero nos vendrán bien, nos servirán para arreglar el monte, para que no haya incendios, para arreglar aceras, para arreglar cosas. A mí se me ocurre que los militares no están todo el día de maniobras, ni levantando el país, ni defendiéndonos de los moros. Pueden entonces perfectamente. Los pueden poner, en lugar de que se macen en los gimnasios, a talar árboles y a cargar. No estaría mal. Estaría de puta madre. Así los productivos los mueven un poco, y en situación de crisis eso los tenemos entrenados, ya que los pagamos. Eso sí que no cotizan y no producen nada. Parásitos, eso sí que son parásitos. Tal cual. Bueno, pues como decíamos, a pesar de todo esto y de la manera con la que se legitiman alemanes en el resto de países de la Unión Europea para instaurar este tipo de contratos a toda la población, el beneficio empresarial en Alemania ha aumentado un 50%. Lo que da, es evidente lo que decíamos antes del robo, de la plusvalía y demás. Bueno, si imagináis que no hay nada peor como un mini job, pues estáis muy equivocados, porque en Alemania también tienen una gran solución. Si no tienes mini job, tienes otra mierda gorda. Estupendo. Ya sabéis que Alemania es nuestro modelo, ¿no? Claro. Es el modelo. Si no quieres una mierda, un zurruño enorme, bueno, pues te dan la posibilidad de acceder a una mierdecilla. A un campo de concentración del Führer. Pues casi. Pues en Alemania, y esto, yo no sé, en Alemania tienen oficinas de empleo de un día. Bueno, pues son oficinas públicas, son instituciones públicas que prestan un servicio de ETT a empresas de manera gratuita. Si estás en paro y no tienes nada que hacer más que estar en tu casa viendo la tele, que eso es lo que deben de creer que hacemos los vagos y los maleantes, ¿no? Puedes ir allí desde las 4 de la mañana, si quieres, a esperar que un empresario llame, mande un mail o un fax, o pida o mande o deje un contestador en el tele, un mensaje en el contestador, que no hace falta más, y pida a una persona que encaje con tu perfil. Bueno, pues si no es así, pues te esperas a la siguiente llamada. Esto era como en La cosecha de la fresa, ¿no? Que llegaba el tío encima de la camioneta, sí, y hacía tú, el tres, negro, tú, el moro, tú. Venga, el arriba. Y el chino. Venga, uh-huh. Y los demás a casa. Pues eso es. Disciplinar. Pues eso es. Y bueno, y si no llama nadie, pues te vas a tu puta casa y Santas Pascuas. Y luego no hay control sobre si estas empresas son las que necesitan, o sea, si están contratando en este tipo de contrato, que ni siquiera es con contrato, a más gente de la que debería de ser para mantener un puesto de trabajo, ¿no? No hay ningún control de este tipo. Así que, bueno, reivindicamos. Bueno, yo ya me da, hay que leerse el libro Las uvas de la ira, uh-huh, porque precisamente es lo que está pasando. O sea, que el futuro es entonces volver al hoy curras, hoy cobras. Mañana no, pasas hambre. Y no te signifiques, porque si te voy a elegir todos los días para subir a la furgoneta, como un día me pongas mala cara, al día siguiente va a trabajar tu puta madre. Pues eso. Así que, bueno, volvemos en unos minutos con otra de nuestras secciones. We'll be right back. que llevamos todo el programa hablando de plusvalía y a continuación vamos a hablar de un empresario importante en este país, me gustaría leeros una frase de Jason Reed que describe muy bien todas estas cosas. Dice: quienes desprecian a los desempleados y a los dependientes como parásitos no han entendido ni la economía ni lo que es en biología un parásito. Un parásito eficaz es aquel al que su huésped no reconoce como hostil, de manera que obliga al huésped a trabajar para él sin que él lo identifique como una carga. Y esa es la posición de la clase dominante de la sociedad capitalista, no la de los dependientes. Muy bien, completamente de acuerdo. Convence a la víctima para que trabaje para él y no lo vea como una carga. Espectacular. Bueno, empezamos la sección de ¿qué te contaron de...? ¿De quién? El Mercadona, vamos a hablar hoy. Bueno, ¿qué os parece el Mercadona a vosotros? Mercadona, Mercadona. Tiene buenos precios, hay cosas para celíacos. Hay productos que no te están en animales. Es verdad, hay cremas muy buenas también, que la gente... Y tenía un hijo celíaco, ¿no? Claro, y por eso se preocupa. Y además yo lo he visto, cuando presentan los balances de cuentas Mercadona, siempre sale Reuters en la tele y siempre salen diciendo que es una empresa que crea muchos puestos de trabajo y que tiene como así, es como una gran familia, ¿no? Y llama al cliente el jefe, es así, como una cultura empresarial muy guay, ¿no? Sí, bueno... Fernando Roig, un empresario ejemplar, un emprendedor, un gurú de la economía que habla y es ley, es como Steve Jobs, pero en español. No tiene el Mac, pero tiene los espaguetis para celíacos. Es muy rico, es uno de los principales generadores de empleo y tiene 70.000 trabajadores. Mercadona es muy barata, tiene marcas blancas, es verde y bonita, espíritu de grupo, buenos sueldos. Se trabaja mucho, pero merece la pena. Alimentos sin gluten... Y ha crecido mucho, incluso con beneficios, ahora que estamos en crisis. ¿Sí? Es un ejemplo a seguir y hay que valorarlo desde España, porque en España somos de la gente que no valoramos lo que tenemos cerca. Es muy difícil encontrar datos en contra. Es una empresa inmaculada. El 80% es de Juan Roig y el 11% de su hermano Fernando. Es una empresa familiar enorme, factura 17.831.000 millones de euros. Sí, qué pronto, ¿eh? Sí, es nada. O sea, bueno, y tiene un beneficio neto de 474 millones de euros. Está valorada en 3.100 millones y tiene una cuota de mercado del 13%, con 1.356 tiendas y 70.000 empleados, como hemos dicho antes. Todas las noticias son buenas, todas las referencias son correctas, todos pensamos que es un ejemplo, El País, Expansión, La 3, El Economista, El Mundo, Intereconomía, la lista es interminable de la gente que nos pone a Juan Roig y a su emporio como un modelo, ejemplo a seguir. Pues será verdad, ¿ok? Claro, si lo dicen todos, será verdad. Ahora resulta que todos los periodistas profesionales de investigación no han conseguido lo que yo me he dado tiempo de pillar en una tarde. Ratillo, ¿no? Sí, en una tarde buscando por internet. He intentado no coger todo lo más demagógico y contrastar en unos cuantos sitios, pero resulta que no sale ningún artículo importante de periódicos. Es raro, pero... Caspita. Sí, sí, caramba, me sorprende. Bueno, nuestro ejemplo, nuestro orgullo empresarial, el faro que guiará nuestro futuro y pronto crecimiento, es mentira. Vamos a desmontar algunas de las informaciones que nos dan. Nos hablan de que Mercadona da un contrato indefinido, lo cual es muy bueno para el trabajador en esta época de crisis y de incertidumbre. Lo que ocurre es que antes tú tienes que desarrollar un contrato de prueba de 6 meses en lugar de un contrato temporal como ocurre en otras empresas. ¿Qué significa el contrato de prueba? Que te pueden despedir cuando quieras. Porque no les gusta tus zapatos, tu peinado, que contestes una orden que te dan, que no se la quieras felar al encargado en el cuarto de mantenimiento. Y además, con la nueva reforma laboral, el hecho de que estés indefinido no significa nada. Recordamos que te pueden despedir con 20 según días. La situación, 20 días. Ponte que has trabajado 4 años, te echan a la calle, que tienen que pagar una miseria para una empresa que gana 480 millones de euros. Además, Mercadona es famosa por organizar... despidos disciplinarios con testigos que dicen que ha robado y cosas del estilo. Sí, es. Que con lo cual ni siquiera tienen que pagarte los 20 euros. Claro. Bueno, oye. También se tiene que defender la empresa, ¿no? Claro, de los parásitos. Horarios variables. Los horarios variables nos dan una mejor calidad de vida. También como la flexibilidad de tareas, como por ejemplo puede que trabajes en la caja, de barrendero, de descargador, de reponedor, de lo que haga falta, es todo mejor. Perfil polivalente, ¿no? Claro, perfil polivalente es la palabra. En la práctica lo que ocurre es que en horarios variables vas puteadísimo, no sabes cómo te van a ir los horarios, te pueden cambiar los turnos, llevas un ritmo de vida completamente desordenado. No es necesario que lleves esos horarios obligatoriamente porque abren siempre a las mismas horas estos supermercados y lo del perfil polivalente es que te puedan usar para lo que quieran. O sea, no es que tengas que tener buena disposición, es que eres un puto esclavo si te tienes que fregar el coche, como cuando antes el jefe le decía al encargado, oye, frégame el coche o ves a echarme gasolina, ¿no? Bueno, los días de enfermedad pagados. Mercadona es una familia, ¿no? Claro, una gran familia. Claro, entonces, los médicos de la empresa, que tiene un gabinete de médicos muy importante, o como se llame, uh-huh. Es muy importante. Y en palabras de Roig, primero están para cuidar de los empleados. Y después, también un poco para evitar la lacra del absentismo laboral. El absentismo que en el Mercadona es del 0,78% en lugar del 6% de España. Ha conseguido acabar con lo que no han conseguido los gobiernos. Lo cual ha demostrado que con disciplina y mano dura... Sí, la cuestión es tratarlos como parte de la familia. Claro. Si les das cariño, no, como sea, como un hijo. No se ponen malos. Claro. Si fuera tu negocio, irías. Pues entonces, tío, ves por Mercadona. Por ahí, aunque... En la práctica, lo que ocurre es que las bajas que dan son ridículamente cortas. Tienen muchísima presión. O sea, han visto, hay mil casos, si te pones a buscar en internet, de... No vamos a hacer una tesis de un... del caso de un trabajador que lo ha contado en internet, pero es que he visto 50 en una tarde. Trabajadores con brazos callolados currando, embarazadas en almacenes porque no les dejan pillarse la baja de maternidad, pero tampoco quieren que vayan con el bombo a currar. Bueno, muchísimos casos, ¿no? Muchos y muchos casos y testimonios. Esto no sale en Expansión ni en El País ni en Antena 3, pero ocurre. Es la parte de la cultura empresarial que no aparece. Los médicos, entre otras cosas, se dedican a acosar y a llamar telefónicamente a los trabajadores, a insistirles, a decirles que no sigan las órdenes de los médicos de la Seguridad Social, que les hayan podido dar las bajas y que pidan el alta voluntaria, sino que se atengan a las consecuencias. Bueno, estamos en crisis, hay que apretarse el cinturón todos, ¿no? Si tienes una gripe o un brazo roto, a currar. Horarios tras embarazos. Mercadona es un ejemplo de responsabilidad social de cara a la mujer trabajadora y a sus embarazos. Lo que pasa es que hay un problema. Aunque han aumentado el tiempo que puedes estar de baja por el embarazo, en la práctica no aceptan jornadas adaptadas, sino que te vuelven a meter en rueda nada más llegar, con lo cual olvídate de ver a tu crío. Despidos en los primeros 6 meses de prácticas por embarazo. O sea, estás de prácticas, te quedas embarazada, te despiden, no te contratan. Y si quieres algo, ves por vía judicial. O sea, quieres hacer una media jornada que no te dan, vete por vía judicial. Paga las tasas, entra de malas y a ver cuánto duras. Sí, a ver qué bien te tratan, ¿no? Exacto, te van a llevar a los mejores sitios, los horarios, te van a ascender y no vas a estar nada fichada. Sí. Olvídate de la hora para la lactancia, porque esa hora que se pueden coger todas las madres una hora al día, eso es improductivo completamente. Entonces, por el bien de la madre, para que no ande con jalear de que si darle de tetar y que si no, pues se lo coge toda la vez y solucionado. Todo mucho más cómodo para todos. Bueno, lo siguiente es que es una empresa familiar. El trabajador la siente como suya. Tú vives por tu empresa y para tu empresa. Es como si tuvieras tu negocio y, bueno, quieres levantarlo, ¿no? Es común que haya varios familiares y conocidos en la empresa. O sea, trabajan y entra la gente porque den razón y por enchufes de ese tipo. Es una situación en la que el conflicto de capital y trabajo es imposible. Al exigir tus derechos, puedes perjudicar a tus cercanos. Es decir, tú puedes montar un pollo por algo que te parece que esté mal y hacer quedar en evidencia a tu padre, que es el que te ha metido en la empresa, que lleva 20 años currando ahí. Eso de represaliar a los familiares es táctica mafiosa directamente, ¿no? Eso de... Yo pensaba que eso se lo hacía en el estalinismo. Recuerda que tienes padres y tienes hermanos. Bueno, exigir no es filosofía. Hablo de hacer las horas que... O sea, hablamos de hacer las horas que corresponden y no más. Y como suele ocurrir, poder coger las bajas... Perdón. Exigir no es filosofía. Estamos hablando de hacer las horas que te corresponden y no más. O sea, poder coger las bajas que te toquen, trabajar lo que te toque trabajar, recibir los derechos que tienes y que se han conseguido, que no te hagan mobbing de ningún tipo. O sea, no estamos hablando de tonterías de estas que podéis pensar, de los sindicatos, cosas que hacían en sus tiempos y que ahora estamos hablando de tu día a día y de tus condiciones de vida en tu día a día. Y es importantísimo que podamos hacerlas y que podamos ejercer esos derechos. En los famosos papeles de Bárcenas, además, aparece pagos de Mercadona al PP. 90.000 euros en el 2004 y 150.000 euros en el 2008. ¿A cambio de qué? ¿Qué les dieron? Pues si os lo estáis preguntando, no os vamos a dar la solución, por supuesto, porque Mercadona lo ha negado. Y como hay una ley que hace que prescriban los delitos, si es un delito esto, económicos de ese tipo en 4 años, por supuesto ya prescrito. Con lo cual ni se va a investigar ni se va a condenar a nadie. Esta es la democracia en la que vivimos y la justicia en la que estamos. Buenos sueldos. Según Intereconomía, cobran 1.600 euros al mes los trabajadores. 1.600 euros al mes netos, es un sueldazo. No lo cobraba ni un albañil en la época... En la época buena. En el paraíso, ¿no? No sabemos exactamente dónde han sacado esos sueldos de Intereconomía. Supongo que lo habrá hecho algún periodista de investigación, el tuerto ese o la rubia esa asquerosa que tienen. Pero yo he leído los convenios y en los convenios actuales dice trabajador básico, 3 años o menos, 865,47 euros al mes. Trabajador básico, más de 3 años, 922,84 euros al mes. Convenio de Mercadona. ¿Qué ocurre? Que hay una serie de pluses, que se pueden pagar otras cosas, pero en la práctica, primero, no se dan pagas extras. Simplemente lo que hacen es que las dos pagas extras las prorratean los otros 12 meses. Si aguantasteis hasta el último programa, Víctor, el señor Marrón, nos explicó... Perdón. No he dicho el apellido, así que aún no ha quedado en evidencia. Nos explicó... Bueno, el señor Marrón nos explicó cómo se podía desglosar y en qué consistía eso. Luego existe un complemento de productividad que, según los beneficios de la empresa, nos dará un dinero más o menos al mes. ¿Quién pone ese complemento de productividad? ¿Quién lo fija? ¿Los sindicatos, UGT y comisiones? Que creo que están declarando en contra de CNT en juicios laborales. Además por una represión sindical. O sea, los sindicatos ultracombativos de comisiones y UGT sean los que lo fijarán. Bueno, no hizo subida de precios por el IVA. Eso está de puta madre. Estamos todos fatal con lo de la crisis. Entonces, pues nos suben el IVA y estamos genial. Pese al comunicado de Juan Roy, no, sí que los han subido. Los han subido paulativamente. No es importante porque es muy poco dinero, pero en la práctica es para que veáis que la idea que transmiten, la imagen que proyectan, es una y lo que en realidad hacen es otra cosa. Es la base del capitalismo. O sea, una empresa no es una familia. Una empresa no busca el bien de todos los demás. Estamos en capitalismo. O sea, una empresa lo que quiere son beneficios. Tenga accionistas 1.000 o tenga un accionista, que es en este caso Juan Roig, y su hermano y quien haga falta. Entonces, lo que busca es ganar el máximo a costa de lo que sea y como sea. Y esa es la situación. Por eso hace un llamamiento y luego en realidad sí que sube el IVA. Bueno, acabo. Y Juan Roig también es muy famoso por sus frases fuera de lugar, como cuando alabó a los chinos y su esfuerzo y su capacidad de sacrificio. Supongo que se refería a los chinos sin sindicatos y la situación en la que están. Sí. O los chinos que trabajan 17 horas aquí en España, en sus chinos. O porque no le dieron tiempo, no habló de los trabajadores de Bangladesh. Si lo ponemos, se pone a ayudarles. También dijo que había que desincentivar el desempleo. Que ya estaba bien de que la gente estuviera genial parada, que había que intentar que la gente buscara trabajo. Ya vale, supongo que se refería a pagar el paro. O incluso los 400 euros. Si pasas hambre, dicen que no hay nada más listo que el hambre, ¿no? Te buscas la vida. Bueno, que tenía que ver medidas disuasorias en sanidad, en educación y justicia. Él lo comparó con las bolsas. Él decía que las bolsas en el Mercadona, que antes todo el mundo cogía porque eran gratis, aunque en el fondo te las cobraban. Te las cobraban en otros productos, pero te las daban gratis. Ahora que las cobran, el 50% de la gente trae bolsas de casa. El 20% se lleva las cosas en la mano y el otro 30% se las lleva en bolsas compradas. Dice que de esa manera ha conseguido casi evitar toda la venta de bolsas, lo cual está de puta madre. Entonces él quiere aplicar este modelo tan perfecto, el gurú, a la sanidad, a la educación y la justicia. La gente va demasiado a la justicia, pone tasas. Así no irá nadie, seguro que iban por tonterías. Van al médico a hacer el idiota, pues ponen un repago, que tengan que pagar otra vez todos los medicamentos y todos los tratamientos y perfecto. Sí. Si vas, por ejemplo, que te has roto un brazo trabajando en el mercado por una tontería, pues vas al médico, pon repago, pero dices, me lo pienso mejor, ya voy al médico de empresa. Sí. Y el médico de empresa... ¿Te da una baja de 3 horas? Claro, te deja ir a almorzar a casa, a ver a tus chicos y venga. Habría que ver este tío las bonificaciones que le dan, las exenciones fiscales que tiene, el parásito este, como para que venga aquí a decirnos que no podemos ir a la sanidad. Yo más que el tío este, que en realidad al final defiende lo suyo. O sea, el tío tiene dinero, se ha montado un emporio. Sí, no. Él se lo ha currado, nadie lo niega que se lo ha currado. Es un antagonismo de clase. Ha preparado su sistema, le va de puta madre. Yo los que querría ver es a todas las cucarachas que le van bailando el agua y que están comiéndole el culo por detrás. A todos, todos los periodistas, todos los políticos que van por detrás. En una foto que salía Ana Botella, Esperanza Aguirre. Y a los propios trabajadores que trabajan en Mercadona y se lo tragan y lo aceptan y pisan a sus compañeros y... O sea, esos son los la gente que nos está jodiendo a los demás trabajadores. No, pero además seguramente este tío, lo que digo, o sea, eso que sí, está diciendo seguro, él, de que nos aprovechamos del papá Estado, cuando el papá Estado lo pagamos todos, bueno, él se está aprovechando el que más. A ver, está el claro, que más. Está que el otro claro. día leía que el 80% de los impuestos que se recaudan son de los salarios de los trabajadores. El otro 20% es del resto. La situación de este tipo es que, en realidad, como es una empresa familiar, es una situación un poco rara y paga impuestos, el impuesto de sociedades y el impuesto del sueldo que cobra él como directivo. Pues pongamos que ha ganado 450 millones, habrá pagado 200 y pico millones de impuesto de sociedades de euros al año, o sea, la mitad. Y como él no tiene un sueldo tan alto, no está funcionando con SICAPS tipo Amancio Ortega uh-huh. y esta gente. Aún así, el dinero que él paga es un porcentaje pequeño, el tipo es ultramillonario. Uh-huh. Y en realidad, si pensáis, de todo Mercadona, quien más impuestos paga, evidentemente, son los trabajadores de Mercadona. Uh-huh. Que no es un impuesto que se lo regale no. Juan Roig, es un impuesto que generan esos trabajadores uh-huh. currando con su IRPF, con sus historias, uh-huh. ¿no? Bueno, otra de las frases magníficas que dijo era que había que quitar todo lo que no añadía valor a los españoles. Suponemos que también se refería a lo anteriormente citado, ¿no? Sí. A la sanidad, a la educación, al... Bueno, había que enseñar más esfuerzo y menos inglés o menos historia, que total no sirve para nada. Ay, seguramente y menos catalán y menos... Bueno, a mí lo del catalán cosas. Me parece bien que enseñen menos. Juan Roig, ya nos hemos metido en un charco. Juan Roig, el emprendedor, con una fortuna de 5.500 millones de euros, es la tercera española y la 219 del mundo. Eso es bueno. Yo estoy orgulloso de tener un empresario en esa posición. Oye. Dejar un buen lugar a la marca España, ¿no? Sí. ¿Ha ganado todo él? ¿Se lo merece? Sí, sí, claro. Es un emprendedor. Él ha apostado, se ha jugado el dinero, le ha ido bien y lo ha ganado. Sí, sí. ¿Sí o no? Entrar en la rueda y ser lo mismo si os quejáis. Claro. Haber nacido rico y haberte montado tu empresa. Putos parásitos. El tío no era rico, solo tenía, yo qué sé, 10 carnicerías o 15 carnicerías que tuviera su familia. Pero. Tío, se la ha jugado. Eso me lo monto yo mañana. Ha salido de la nada. Toda esta gente que se hace a sí mismo a mí siempre me recuerda. No sé si a Berlusconi. No, una serie inglesa que se llama Los Informáticos de IT Crowd. Que. Trabajaba entonces en una gran empresa y había una escena genial en la que el dueño de la empresa les contaba a sus accionistas así, como una de estas historias de me he hecho a mí mismo, ¿no? Les decía, cuando empecé esta empresa solo tenía dos cosas, un sueño y 6 millones de libras. Y es el resumen perfecto de todas estas historias. Muy buena. Bueno, la historia es que no te hace rico trabajando. Entonces, el tipo se lo ha currado y nadie dice que ese tipo no habrá echado en horas más que nadie. Seguro que ha echado más horas que cualquier curra normal, que cualquier funcionario, más quebraderos de cabeza y más que nadie. Pero en la práctica no hablamos de horas y de premios, sino que hablamos de justicia. Y el ecuatoriano que vino aquí a España a poner ladrillos de ilegal también ha hecho más horas que nadie. Igual trabaja 14 horas todos los días para vivir en un puto zulo en lugar de en una mansión. Y se ha ido con una mano delante y otra detrás y con una deuda del piso que tenía pagado ya. Uh-huh. Y aún tiene que volver a pagar el mismo piso, sin tenerlo. Entonces, creo que es importante que nos preguntemos ante todos estos macromillonarios lo insultante de sus riquezas y que eso no sale de algo limpio. O sea, no llegas tan arriba sin pisar cabeza y sin aprovecharte del trabajo de los demás. Exacto. Bueno, y con esto nos vamos a despedir ya de nuestros queridísimos oyentes, de nuestras masas de oyentes fanáticos que nos van a siempre a recibir a la salida del programa, tanto los locales como los del norte, que yo sé que hay alguno que nos está escuchando. Enhorabuena para los que hayan aguantado hasta el final, porque se ha alargado un poco demasiado. Bueno, así que nos vemos el próximo miércoles, vagos, maleantes, buenas noches. El próximo miércoles además va a ser un programa temático, ¿verdad? Sí, eso vamos es. A hablar del movimiento estudiantil uh-huh. y de las luchas en la educación en la universidad. Muy bien. Bueno, y el podcast que lo subiremos a Facebook mañana o cuando podamos, vagos eso y es. Maleantes. Nos vemos el próximo miércoles, un saludo, vagos. Besis. Un beso. Buenas noches. acostumbrado. Pero la oposición no negará el peso en New Fidelity. Si un día mayor, si se presidente, lo que hiciste tú, porque va a traer a la fra con sus rimas y su dub. Rimas y cese es el lema de tu partido. Defensa en guerra, chunga y arroja advertido. Unida de España, pero tú me has creído. España desintegrada es lo que siempre he querido. Mariano Rajoy, no te viene a opinar. Ahora eres tú el objetivo de la fra. Mariano Rajoy, no te viene a opinar. Ahora eres tú el objetivo de la fra. Tenemos un observatorio permanente montado. Con lo que decidas, advertimos, ten cuidado. Mira para los lados porque estamos cabreados. Mariano el cardenal, que ya sabes que ha ganado. Venga Mariano, tu programa huele a guano. Te lo dicen, no nota que no hablan en vano. Esa de expulsar lo que te pide el ano. Es lo alto de tu moralidad de cristiano. Ya nos vamos a ver en la audiencia nacional. Ya te buscará alguna cosa polla. Intereconomía, el tuerto me lo veo ya. En el telediario a la hora de almorzar. Mariano Rajoy, no te queda tina. Ahora eres tú el objetivo de la fra. Mariano Rajoy, no te queda tina. Ahora eres tú el objetivo de la fra. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza.